Un mundo sin fin, de Ken Follett. La hermana Caris abandonó el claustro de las monjas y entró con paso brioso en el hospital. Allí tres pacientes yacían en sendas camas. Julie, la anciana, estaba demasiado débil para asistir a los oficios o subir la escalera que conducía al dormitorio de las monjas. Bella Brewer, la esposa de Danny, el hijo de Tig Brewer, se estaba recuperando de un parto complicado. Y por último, Ricky Silvers, de 13 años, se había roto un brazo. Y Matthew Barber le había recolocado el hueso. Dos personas más conversaban sentadas en un banco lateral, una novicia llamada Nelly y Bob, un sirviente del priorato. La mirada experta de Caris recorrió la habitación. Al lado de cada cama había un plato sucio donde se había servido la comida hacía ya mucho rato. «¡Bob!», exclamó Caris. El muchacho se puso en pie de un respingo. «Llévate esos platos. Esto es un monasterio y la limpieza es una virtud. Rápido». «Lo siento, hermana», se disculpó él. «Nelly, ¿has acompañado a Julie, la anciana, a la letrina?» «Todavía no, hermana. Tiene que ir siempre después de comer. A mi madre le pasaba igual. Llévala enseguida antes de que sufra un percance». Nelly empezó a levantar a la anciana monja. Cari se esforzaba por desarrollar la virtud de la paciencia, pero llevaba 7 años en la orden sin haberlo logrado todavía, y le dolía tener que repetir las instrucciones una y otra vez. Bob ya sabía que tenía que recoger los platos justo después de la comida. Cari se lo había dicho muchas veces, y Nelly conocía las necesidades de Julie. Sin embargo, se dedicaban a cuchichear sentados en un banco hasta que Caris los sorprendía durante una breve inspección rutinaria. Recogió el cuenco de agua que habían utilizado para lavarse las manos y cruzó la habitación para vaciarlo fuera. Un hombre al que no conocía estaba orinando en el muro exterior. Caris supuso que se trataba de un viajero con ganas de descansar. «La próxima vez utiliza la letrina que hay detrás del establo», le espetó ella. Con mirada lasciva y el pene en la mano, él le respondió en tono insolente: «¿Y tú quién eres?» «Soy la encargada de este hospital, y si quieres pasar aquí la noche tendrás que demostrar mejores modales». «Vaya», soltó él, «con que una marimandona, ¿eh?». Se tomó su tiempo hasta sacudirse la última gota. «Guárdate tu patética verga, o no podrás pasar la noche en esta ciudad, y mucho menos en el priorato», dijo Caris, y le arrojó el agua del cuenco por encima. Él retrocedió sobresaltado con las calzas empapadas. Caris volvió dentro y llenó el cuenco en la fuente. Una cañería oculta bajo tierra recorría el priorato y proporcionaba agua limpia procedente de la ciudad, la cual alimentaba las fuentes del claustro, la cocina y el hospital. Un conducto independiente de la corriente subterránea servía para evacuar las letrinas. Caris tenía ganas de construir algún día una nueva letrina contigua al hospital para que los pacientes de edad avanzada como Julie no tuvieran que desplazarse tan lejos. El extraño la siguió. «Lávate las manos», le ordenó ella tendiéndole el cuenco. Él vaciló, pero al fin tomó el recipiente que le ofrecía. Ella se lo quedó mirando. Tenía más o menos su misma edad, 29 años. «¿Quién eres?», le preguntó. «Gilbert de Hereford, un peregrino», respondió el hombre. «He venido para rendir culto a las reliquias de San Adolfo». «En ese caso te invito a pasar la noche en el hospital, siempre que me trates con respeto. A mí y a cualquier otra persona de este lugar, por supuesto». «Sí, hermana». Caris regresó al claustro. Hacía un agradable tiempo primaveral y el sol brillaba en las desgastadas piedras del patio. En la parte oeste, la hermana Mer enseñaba a las alumnas de la escuela un nuevo cántico, y Cari se detuvo a observarla. La gente decía que Mer parecía un ángel. Tenía la piel clara, los ojos vivos y una boca en forma de arco. En sentido estricto, la escuela era una de las responsabilidades de Caris, pues ella era la hospedera y se ocupaba de todo aquel que entraba en el convento procedente del mundo exterior. Ella misma había asistido a aquella escuela hacía casi 20 años. Había 10 alumnas, de 9 a 15 años de edad. Algunas eran hijas de mercaderes de Kingsbridge, otras eran descendientes de nobles. El cántico, que alababa la bondad de Dios, tocó a su fin, y una de las niñas preguntó: «Hermana Mer, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mis padres murieran?». Se trataba de la interpretación personal que la niña hacía de la clásica pregunta que todos los jóvenes inteligentes formulaban más tarde o más temprano: ¿cómo era posible que ocurrieran cosas malas? La propia Cari se lo había preguntado en su momento. Observó con interés a la pequeña curiosa. Era Tilly Shiring, la sobrina de 12 años del conde Roland, una niña con una mirada pícara que gustaba a Caris. La madre de Tilly había muerto desangrada después de dar a luz a la pequeña, y su padre se había roto el cuello en un accidente de caza no mucho después, así que ella había crecido en casa del conde. Mer le respondió con un discurso anodino sobre las misteriosas formas de actuar de Dios. Resultaba evidente que Tilly no había quedado satisfecha, pero fue incapaz de expresar su recelo y guardó silencio. Más adelante volvería a formular la misma pregunta. Caris estaba segura. Mer les indicó que volvieran a iniciar el cántico y se acercó a hablar con Caris. «Es una chica brillante», opinó Caris. «La mejor de la clase. Dentro de un par de años me rebatirá los argumentos con contundencia». «¿Me recuerda a alguien?», dijo Caris frunciendo el entrecejo. «Estoy intentando acordarme de su madre». Mer posó con suavidad la mano en el brazo de Caris. Los gestos de afecto estaban prohibidos entre las monjas, pero Caris no se mostraba estricta con ese tipo de cosas. «Te recuerda a ti misma», concluyó Mer. Caris se echó a reír. «Yo nunca he sido tan guapa». Sin embargo, Mer estaba en lo cierto. Ya de niña, Caris formulaba preguntas guiada por su escepticismo. Más tarde, cuando se hizo novicia, provocaba una discusión cada vez que asistía a una clase de teología. Y en menos de una semana, la madre Cecilia ya se había visto obligada a ordenarle que guardara silencio durante las lecciones. Luego Caris había empezado a saltarse las reglas de la comunidad y a responder a las reprimendas cuestionando la base sobre las que se fundamentaba la disciplina del convento. Una vez más le habían impuesto el silencio. Al cabo de poco tiempo, la madre Cecilia le propuso un trato. Caris podía pasar la mayor parte del tiempo en el hospital, una parte del trabajo de las monjas en la que creía, y saltarse los oficios siempre que fuera necesario. A cambio, tendría que dejar de desobedecer las reglas y guardarse para sí sus ideas sobre la teología. Ella había aceptado, con reservas y a regañadientes. Pero Cecilia era sabia y la solución había funcionado. De hecho, todavía funcionaba, pues Caris pasaba la mayor parte del tiempo supervisando el hospital. Faltaba a más de la mitad de los oficios y rara vez decía o hacía algo que resultara abiertamente subversivo. Mer sonrió. «Ahora sí que eres guapa», opinó, «sobre todo cuando te ríes». Caris se sintió momentáneamente cautivada por los ojos azules de Mer. Entonces oyó el grito de una niña. Se dio media vuelta. El chillido no provenía del grupo del claustro, sino del hospital. Recorrió a toda prisa el pequeño pasillo y vio que Christopher Blacksmith entraba con una niña de unos 8 años. La pequeña, a quien Caris reconoció como la hija de este, Minnie, daba alaridos de dolor. «Tiéndela en un jergón», le ordenó Caris. Christopher obedeció. «¿Qué ha ocurrido?». El hombre, que era de constitución fuerte, estaba aterrorizado y hablaba en un extraño tono agudo. Ha tropezado en mi taller y ha caído con el brazo sobre una barra de hierro candente. Haz algo por ella, hermana. Rápido, está sufriendo mucho. Caris acarició la mejilla de la niña. Vamos, vamos, Mini. Enseguida te aliviaremos el dolor. El extracto de semilla de amapola era demasiado fuerte, pensó. Podría matar a un niño pequeño. Necesitaba un preparado más suave. Nelly, ve a mi botica y tráeme un tarro en el que pone esencia de cáñamo indio. Ve rápido, pero no corras, porque si tropiezas y se rompe el frasco, nos llevará horas preparar una nueva dosis. Nelly se alejó a toda prisa. Caris examinó el brazo de Minnie. La quemadura tenía mal aspecto, pero por suerte, solo afectaba al brazo. No era nada comparado con las peligrosas heridas que la gente sufría en todo el cuerpo cuando se incendiaba una casa. La mayor parte del antebrazo de la niña presentaba grandes ampollas inflamadas y hacia la mitad la piel se había abrasado y dejaba al descubierto la carne calcinada. Levantó la cabeza para pedir ayuda y vio a Mer. Ve a la cocina y tráeme un cuarto de litro de vino y la misma cantidad de aceite de oliva, en dos cantarillas distintas, por favor. Tanto el vino como el aceite tienen que estar templados, pero no calientes. Mer se marchó y Caris se dirigió a la pequeña. Mini, tienes que procurar dejar de gritar. Ya sé que te duele, pero escúchame. Voy a darte una medicina que te aliviará. Los gritos remitieron un poco y empezaron a transformarse en sollozos. Nelly llegó con la esencia de cáñamo indio. Caris vertió una pequeña cantidad en una cuchara y la introdujo dentro de la boca abierta de Minnie, tapándole la nariz. La pequeña tragó y empezó a gritar de nuevo, pero al cabo de un momento se calmó. «Dame una toalla limpia», pidió Caris a Nelly. En el hospital utilizaban grandes cantidades de toallas, y por orden de Caris, en el armario de detrás del altar siempre había muchas limpias. Mer regresó de la cocina con el aceite y el vino. Caris colocó una toalla en el suelo junto al jergón de Minnie y depositó el brazo quemado de la niña sobre esta. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó. «Me duele», gimió Minnie. Caris asintió con satisfacción. Eran las primeras palabras coherentes que la paciente pronunciaba. Lo peor ya había pasado. Minnie empezó a mostrarse adormilada tan pronto como el cáñamo hizo efecto. «Voy a ponerte una cosa en el brazo para que te cures», dijo Caris. «Intenta estarte quieta, ¿de acuerdo?». Minnie asintió. Caris vertió un poco de vino templado en la muñeca de Minnie, donde la quemadura era más leve. La pequeña se estremeció, pero no hizo el menor amago de apartar el brazo. Animada, Caris fue desplazando poco a poco la cantarilla por el brazo en sentido ascendente y limpió con el vino la peor parte de la herida. Luego hizo lo propio con el aceite de oliva para que éste suavizara la zona y la protegiera de los posibles agentes infecciosos del ambiente. Al fin, le envolvió el brazo con una toalla limpia para mantener alejadas las moscas. Minnie gemía, aunque estaba medio dormida. Caris examinó su tez con inquietud. La niña tenía las mejillas sonrosadas por la presión sanguínea, lo cual era bueno, pues si hubiera palidecido sería señal de que la dosis habría resultado demasiado fuerte. A Caris siempre la ponía nerviosa administrar medicinas. Pequeñas diferencias en la dosificación hacían variar el efecto y no disponía de ningún medio preciso para medir las porciones. Si eran demasiado pequeñas, la sustancia no surtía efecto. Por el contrario, si administraba demasiada, resultaba peligrosa. Lo que más la asustaba era dar una cantidad excesiva a los niños, ya que los padres siempre la presionaban para que aumentara la dosis debido a la preocupación que sentían ante el dolor de sus pequeños. En ese momento entró el hermano Joseph. Ya era un hombre de edad avanzada. En unos años cumpliría los 60. Y se le habían caído todos los dientes. Pero seguía siendo el mejor médico del priorato. Christopher Blacksmith se puso en pie de inmediato. «Oh, hermano Joseph, gracias a Dios que estás aquí», se alegró. «Mi pequeña tiene una quemadura terrible». «Vamos a echarle un vistazo», dijo Joseph. Caris se hizo atrás y disimuló su enojo. Todo el mundo creía que los monjes eran médicos con gran poder de curación, casi capaces de obrar milagros, mientras que las monjas solo servían para dar de comer a los pacientes y mantenerlo todo en orden. Hacía mucho tiempo que Caris había dejado de combatir aquella actitud, pero aún así le seguía molestando. Joseph retiró la toalla, observó el brazo de la paciente y palpó el tejido quemado con los dedos. En medio del sueño provocado por el fármaco, Minnie emitió un gemido. «Es una quemadura delicada, pero no mortal», diagnosticó. Se volvió hacia Caris. «Prepara una cataplasma con 3 partes de grasa de pollo, 3 más de excrementos de cabra y una de blanco de plomo. Luego cubre con ella la quemadura. Servirá para que salga el pus». «Sí, hermano». Caris tenía sus dudas acerca de la eficacia de las cataplasmas, pues había observado que muchas heridas sanaban bien, sin necesidad de que apareciese el pus que los monjes consideraban tan buena señal. Según su experiencia, aquellos ungüentos a veces infectaban las heridas. Sin embargo, los monjes no eran de la misma opinión. Salvo el hermano Tomás, quien estaba convencido de que había perdido el brazo por culpa de la cataplasma que el prior Anthony le había prescrito 20 años atrás. No obstante, esa era otra batalla que Caris había dado por perdida. Los métodos de los monjes gozaban de la autoridad de Hipócrates y Galeno, los autores que en la antigüedad habían escrito sobre medicina, y todo el mundo daba por sentado que eran apropiados. Joseph se marchó, y Caris se cercioró de que Minnie se sentía bien, lo cual confortó a su padre. «Cuando se despierte tendrá sed. Asegúrate de que disponga de bebida abundante. Puede tomar cerveza no muy fuerte o agua con vino». No se apresuró en preparar la cataplasma, pues pensaba darle a Dios unas cuantas horas para que obrara por su cuenta antes de iniciar el tratamiento prescrito por Joseph. Las posibilidades de que el monje médico regresara más tarde para comprobar el estado de la paciente eran escasas. Envió a Nelly a recoger excrementos de cabra del césped de la parte oeste de la catedral y luego se dirigió a la botica. La cámara se encontraba junto a la biblioteca de los monjes, pero por desgracia no disponía como esta de grandes vidrieras, sino que era oscura y pequeña. Sin embargo, sí que contaba con una mesa de trabajo, unos cuantos estantes para los tarros y los frascos y un pequeño fogón para calentar los ingredientes. En un armario guardaba un pequeño cuaderno. El pergamino era caro y las libretas de hojas idénticas solo se utilizaban para escritos sagrados. No obstante, Caris había reunido un montón de pedazos de formas diversas y los había cosido. Allí anotaba el historial de cada paciente aquejado por alguna dolencia grave. Escribía la fecha, el nombre del paciente, los síntomas y el tratamiento que se le había administrado. Luego añadía los resultados, detallando siempre con exactitud las horas o días que pasaban hasta que el estado del enfermo mejoraba o empeoraba. Con frecuencia consultaba casos anteriores para recordar lo efectivos que habían resultado ser los distintos tratamientos. Al tomar nota de la edad de Minnie, reparó en que su propia hija también tendría 8 años si ella no se hubiera tomado la poción de Matty Wise. No sabía por qué, pero estaba convencida de que su hijo habría sido una niña, y se preguntaba cómo habría reaccionado si hubiese sido ella quien hubiera sufrido el accidente. ¿Habría sido capaz de actuar también con serenidad ante la urgencia, o por el contrario, el miedo la habría llevado al borde de la histeria, igual que a Christopher Blacksmith? Justo acababa de apuntar los datos del caso cuando sonó la campana anunciando el oficio de vísperas y se dispuso a asistir. Después sería hora de cenar, y más tarde las monjas se irían a la cama para descansar un poco antes de que a las 3 de la madrugada tuviera lugar el oficio de maitines. Sin embargo, en lugar de acostarse, Caris regresó a la botica y preparó la cataplasma. Los excrementos de cabra no le causaban ningún reparo, pues cualquier persona que trabajara en un hospital estaba acostumbrada a cosas peores. Pero le asombraba que Joseph considerara una buena idea colocar aquello sobre una quemadura. Ya no podría aplicarla hasta la mañana siguiente, y como Minnie gozaba de buena salud, para entonces su estado habría mejorado considerablemente. Mientras la preparaba, entró Mer. Caris se la quedó mirando extrañada. «¿Qué haces levantada?» Mer se colocó a su lado ante la mesa de trabajo. «He venido a ayudarte. Para preparar una cataplasma no hacen falta dos personas. ¿Qué diría la hermana Natalie?» Natalie era la superiora, encargada de mantener la disciplina. Y sin su permiso, ninguna monja podía salir del dormitorio durante la noche. «¿Se ha quedado dormida enseguida? ¿De veras crees que no eres guapa?» ¿Te has levantado para hacerme esa pregunta? A Mercín debías de parecérselo. Caris sonrió. Sí. ¿Lo echas de menos? Caris terminó con la mezcla y se volvió para lavarse las manos en un cuenco. Pienso en él a diario, confesó. Ahora es el maestro constructor más rico de Florencia. ¿Cómo lo sabes? Cada año, para la Feria del Vellón, Buenaventura Caroli me trae noticias de él. ¿Y Mercín tiene noticias tuyas? ¿Qué noticias? Yo no tengo nada que contar. Soy monja. ¿Sientes deseos de estar con él? Caris se volvió y miró a Mer a los ojos. A las monjas les está prohibido desear a ningún hombre. Pero sí que pueden desear a otra mujer, dijo Mer, y se inclinó hacia adelante para besar a Caris en la boca. Caris se sorprendió tanto que, por un segundo, no reaccionó. Mer no se apartó, y a Caris aquellos labios femeninos le parecieron muy suaves en comparación con los de Mercín. Se sentía perpleja, pero no escandalizada. Hacía 7 años que nadie la besaba, y de pronto adquirió conciencia de cuánto lo echaba de menos. El silencio que impregnaba la estancia se quebró con un fuerte ruido procedente de la biblioteca contigua. Mer se separó de ella dando un respingo, sintiéndose culpable. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sonado como si hubieran dejado caer al suelo una caja? ¿Quién debe andar ahí? Caris frunció el entrecejo. A estas horas no debería haber nadie en la biblioteca. Tanto los monjes como las monjas tendrían que estar en la cama. Mer la miró con expresión asustada. ¿Qué hacemos? Lo mejor será que echemos un vistazo. Salieron de la botica. Aunque la cámara que la albergaba lindaba con la biblioteca, para acceder a esta tuvieron que atravesar el claustro de las monjas y el de los monjes. La noche era oscura. Por suerte, ambas llevaban viviendo allí varios años y eran capaces de encontrar el camino a ciegas. Al llegar a su destino, percibieron el parpadeo de una luz a través de las altas vidrieras. La puerta que por la noche solía cerrarse con llave estaba entreabierta. Caris la abrió y por un momento no fue capaz de distinguir lo que veían sus ojos. Divisó un armario abierto y una mesa sobre la que había una caja y una vela, además de una figura de contorno impreciso. Al cabo de un momento, reparó en que el armario abierto era el tesoro donde se guardaban los cartularios y demás objetos de valor, y en que la caja era el cofre que contenía las joyas de oro y plata que se utilizaban en los oficios especiales que se celebraban en la catedral. La figura imprecisa extraía objetos de la caja y los iba depositando en una especie de saco. De pronto, quien allí se encontraba levantó la cabeza, y Caris lo reconoció. Se trataba de Gilbert de Hereford, el peregrino que había llegado aquel mismo día, aunque resultaba evidente que en realidad no era ningún peregrino, ni probablemente tampoco de Hereford. Era un ladrón. Ambos permanecieron mirándose unos instantes, inmóviles, y luego Mer dio un grito. Gilbert apagó la vela y Caris cerró la puerta para entretenerlo unos minutos. A continuación atravesó corriendo el claustro y se ocultó en un recoveco arrastrando a Mer consigo. Se encontraban al pie de la escalera que conducía al dormitorio de los monjes. Estaba segura de que el grito de Mer los habría despertado, pero tardarían un poco en reaccionar. «Ve a explicar a los monjes lo que ocurre», gritó Caris a Mer. «¡Corre!» Y Mer subió la escalera a toda prisa. Caris oyó un crujido y supuso que era la puerta de la biblioteca al abrirse. Trató de percibir el ruido de los pasos sobre las losas del claustro, pero por lo visto Gilbert era un ladrón experimentado y avanzaba en silencio. Contuvo la respiración para intentar oír la de él. De pronto, en la planta superior, estalló un gran alboroto. El ladrón debió de darse cuenta de que solo disponía de unos pocos segundos para huir y echó a correr, pues Caris oyó sus fuertes pisadas. No le preocupaban demasiado los costosos ornamentos de la catedral. Pensaba que probablemente el obispo y el prior estaban más interesados en ellos que el propio Dios. Sin embargo, Gilbert le inspiraba aversión y no soportaba la idea de que pudiera hacerse rico a costa de robar en el priorato. Por eso salió de su escondite. Apenas veía nada, pero no le cupo duda de que los pasos apresurados se dirigían hacia allí. Extendió los brazos para protegerse y el hombre chocó de lleno con ella. Caris perdió el equilibrio, pero se aferró a las vestiduras del ladrón y ambos se precipitaron al suelo. El saco lleno de crucifijos y cálices golpeó el suelo con gran estruendo. El dolor de la caída enfureció a Caris, así que soltó las prendas que asía y dirigió las manos hacia lo que creía que debía de ser el rostro del hombre. Cuando notó la piel, la arañó con fuerza. El ladrón soltó un alarido y Caris notó que los dedos se le empapaban de sangre. Sin embargo, el hombre tenía más fuerza que ella, y forcejeando, logró situarse encima. En lo alto de la escalera de los monjes se encendió una luz que permitió que Caris viera a Gilbert, pero también que él la viera a ella, gracias a lo cual se sentó a horcajadas sobre su cuerpo y le propinó varios puñetazos en el rostro. Primero con la mano derecha, luego con la izquierda, y otra vez con la derecha. La mujer gritó de dolor. La intensidad de la luz aumentó. En ese momento los monjes bajaban la escalera a toda prisa, y Caris oyó que Mer gritaba, «¡Déjala en paz, bribón!». Gilbert se puso en pie de un salto, y empezó a buscar el saco, pero ya era tarde. Mer se abalanzaba sobre él, blandiendo un objeto contundente. El hombre recibió un golpe en la cabeza y se volvió dispuesto a defenderse, pero se encontró bajo una auténtica turba de monjes. Caris se levantó. Mer se acercó a ella y ambas se abrazaron. «¿Cómo te las has arreglado para detenerlo?», preguntó Mer. «Primero le he hecho tropezar y luego le he arañado la cara. ¿Con qué le has golpeado tú?». «Con el crucifijo de madera del dormitorio». «Desde luego», comentó Caris, «está visto que no se nos da bien lo de poner la otra mejilla». El prior Godwin, como miembro del tribunal eclesiástico, juzgó a Gilbert de Hereford, lo declaró culpable y lo condenó a la pena impuesta a los ladrones de iglesias, desollamiento en vida. Le arrancarían la piel a tiras mientras permaneciera en estado consciente y moriría desangrado. El día del desollamiento, Godwin celebró su encuentro semanal con la madre Cecilia. Sus correspondientes subalternos también asistieron, el suprior Filemón y la supriora Natalie. «Debemos convencerlas para que construyan un nuevo tesoro. No podemos seguir guardando nuestros objetos de valor en una caja oculta en la biblioteca», dijo Godwin a Filemón mientras esperaban en la cámara principal de la casa del prior la llegada de las monjas. «¿Compartiríamos los gastos de la construcción?», preguntó Filemón con gravedad. «Así debería ser. No podemos permitirnos costearla en su totalidad». Godwin recordó con pesar las ambiciones que otrora había tenido, siendo joven, de llevar a cabo una reforma económica en el monasterio y volver a enriquecerlo. Sin embargo, nada de eso había ocurrido y él seguía sin entender el porqué. Había actuado con mano de hierro al obligar a los ciudadanos al uso y al pago por el usufructo de los molinos del priorato, los estanques para la pesca y las conejeras. Pero por lo visto, los habitantes de la ciudad habían encontrado formas alternativas para eludir sus normas, como la construcción de molinos en las aldeas vecinas. Godwin había impuesto duras sentencias a hombres y mujeres descubiertos en plena cacería furtiva o talando árboles de los bosques del priorato en contravención de la ley. Además, se había resistido a las lisonjas de quienes le habían tentado para que invirtiera el dinero del priorato en la construcción de molinos, o que malgastara su provisión de madera al autorizar su consumo a carboneros y fundidores de hierro. Tenía la certeza de que su planteamiento era el acertado, aunque éste todavía no había reportado el aumento de las ganancias que él creía merecer. «Entonces, ¿le pedirás a Cecilia el dinero?», preguntó Filemón con seriedad. «Guardar nuestras riquezas en el mismo lugar que las de las monjas podría ser beneficioso para nosotros». Godwin intuyó las maliciosas maquinaciones que tramaba la mente de Filemón. «Pero eso no será lo que le diremos a Cecilia». «Por supuesto que no». «Está bien, yo se lo propondré». «Mientras esperamos...» «¿Sí?» «Hay un problema en la aldea de Longham del que debo informarte». Godwin asintió en silencio. Longham era una de las decenas de aldeas que pagaban homenajes y arrendamientos feudales al priorato. Es un asunto relacionado con las tierras propiedad de una viuda, Mary Lynn. Al fallecer su esposo, ella accedió a entregar su terreno en usufructo a un granjero del vecindario, un hombre llamado John Knott. Ahora la viuda ha contraído matrimonio en segundas nupcias y desea que las tierras le sean devueltas para que su marido pueda cultivarlas, explicó Filemón. Godwin estaba confundido. Era la típica escaramuza entre campesinos, demasiado trivial para requerir de su intervención. ¿Qué dice el alguacil? Que las tierras deben regresar a manos de la viuda, pues el acuerdo era de carácter temporal desde un principio. Entonces, que así sea. Existe cierta complicación. La hermana Elizabeth tiene un hermanastro y dos hermanastras en Longham. ¿Ah? Godwin debería haber supuesto que existía algo en esa cuestión que suscitaba el interés de Filemón. La hermana Elizabeth, antes Elizabeth Clerk, era la matricularius de las monjas, quien supervisaba la marcha de sus construcciones. Era joven e inteligente y llegaría muy alto en la jerarquía eclesiástica. Sería una valiosa aliada. Son los únicos familiares que tiene, aparte de su madre, que trabaja en la posada Bell. Filemón prosiguió. Elizabeth siente un gran afecto por su parentela campesina, y ellos a su vez la adoran como el piadoso baluarte de la familia. Cuando vienen de visita a Kingsbridge, llevan regalos al convento, fruta, miel, huevos, esa clase de cosas. ¿Y? John Knott es el hermanastro de la hermana Elizabeth. ¿Elizabeth ha solicitado tu intervención? Sí, y también me ha pedido que no diga nada a la madre Cecilia sobre su petición. Godwin sabía que ese era precisamente el tipo de tejemaneje que le gustaba a Filemón. Adoraba que le considerasen un personaje poderoso, capaz de utilizar sus influencias para favorecer a una parte u otra en una disputa. Esas acciones alimentaban su ego, que jamás quedaba saciado. Además, se sentía atraído por todo lo clandestino. El hecho de que Elizabeth no quisiera que su superiora tuviera noticia de su solicitud de ayuda complacía en extremo a Filemón, pues significaba que él conocía su vergonzoso secreto. Atesoraría la información como a un avaro sus monedas de oro. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Godwin. «Tú tienes la última palabra, por supuesto, aunque yo propongo que dejemos que John Knott conserve sus tierras». Elizabeth estaría en deuda con nosotros y eso nos será útil sin duda en el futuro. Será duro para la viuda, comentó Godwin con desasosiego. Estoy de acuerdo, pero debemos tomar la decisión sopesando los intereses del priorato. En efecto, y la obra de Dios es más importante. Muy bien, ve a decírselo al alguacil. La viuda recibirá su compensación en lo sucesivo. Por supuesto. Hubo un tiempo en que Godwin había vacilado a la hora de autorizar las turbias maquinaciones de Filemón. Pero había llovido mucho desde entonces. Su ayudante había demostrado ser muy útil, como bien había vaticinado la madre de Godwin, Petranilla, hacía ya muchos años. Alguien tocó a la puerta y entró la mismísima Petranilla. En ese momento vivía en una modesta y acogedora casa de Candle Court, al final de la calle principal. Su hermano Edmund le había dejado un generoso legado, suficiente para que le durara el resto de su vida. Tenía 58 años. Su otrora esbelta figura estaba encorvada y decrépita, y caminaba ayudada por un bastón, pero conservaba el veneno en la lengua. Como siempre, Godwin se alegró de verla, aunque sentía cierta aprensión por el miedo a haber hecho algo que pudiera disgustarla. Petranilla se había convertido en la cabeza de familia. Anthony había perdido la vida en el hundimiento del puente y Edmund había fallecido hacía 7 años. Así que ella era la última superviviente de su generación. Jamás dudaba a la hora de decir a Godwin qué debía hacer. Se comportaba de igual forma con su sobrina Alice. El esposo de esta, Elfrick, era el mayordomo, pero Petranilla también le daba órdenes. Su autoridad se extendía incluso hasta su nieta adoptiva, Griselda, y su visión aterrorizaba al hijo de 8 años de Griselda, el pequeño Merthyn. Sus opiniones seguían siendo tan irrebatibles como siempre. Por ello la obedecían en la mayoría de las ocasiones, y si por algún motivo no tomaba las riendas de un asunto, le pedían su opinión de todas formas. Godwin no estaba muy seguro de qué habrían hecho sin ella, y en las escasas oportunidades en las que no cumplían sus deseos, debían esmerarse con denuedo para ocultarlo. Caris era la única capaz de plantarle cara. «No te atrevas a decirme qué tengo que hacer», le había dicho a Petranilla en más de una ocasión. «Tú habrías dejado que me mataran». Petranilla se sentó y echó un vistazo a la estancia. «Este sitio no es lo bastante bueno», sentenció. Siempre era brusca, pero Godwin se exasperaba sin remedio cuando la oía hablar así. «¿Qué has querido decir con eso? Deberías tener una morada en mejores condiciones». «Ya lo sé». Hacía 8 años Godwin había intentado convencer a la madre Cecilia para que financiara la construcción de un nuevo palacio. Ella había prometido darle el dinero 3 años después, pero, llegado el momento, alegó que había cambiado de opinión. Godwin estaba seguro de que la razón había sido su actuación con Caris. Tras el juicio por herejía, sus encantos habían dejado de funcionar con Cecilia, y se había vuelto difícil conseguir dinero de ella. «Necesitas un palacio para hospedar a obispos y arzobispos, barones y condes», dijo Petranilla. «Hoy en día no vemos a muchos de esos nobles por aquí. El conde Roland y el obispo Richard han estado en Francia durante los últimos años. El rey Eduardo había invadido el noroeste de Francia en 1339 y había pasado allí todo 1340. Luego, en 1342, había conducido a sus ejércitos hacia el noroeste de las tierras galas y había combatido en la Bretaña. En 1345, los soldados ingleses habían librado una batalla en la Gascuña, región vinícola al sudoeste del país. En esos momentos, Eduardo ya estaba de regreso en Inglaterra, pero había empezado a reclutar a más hombres para una nueva invasión. «Roland y Richard no son los únicos nobles», replicó Petranilla con irritación. «Los otros no nos visitan nunca». La voz de la anciana se endureció. «Quizás sea porque no podéis alojarlos con la clase y la distinción acordes con su rancio abolengo. Necesitáis una sala para los banquetes, una capilla privada y alcobas espaciosas». Godwin supuso que Petranilla había pasado la noche en vela, rumiando todo aquello. Esa era su forma de proceder. Daba vueltas a las ideas y luego disparaba sus ocurrencias como dardos envenenados. El prior preguntó qué habría suscitado ese arrebato en particular. «Parece un lujo excesivo», comentó para ganar tiempo. «¿Es que no lo entiendes?», espetó ella. El priorato no es tan influyente como debería, por el simple hecho de que jamás te reúnes en calidad de prior con los próceres del territorio. Cuando tengas un palacio con hermosas alcobas para acogerlos, vendrán aquí. Seguramente estaba en lo cierto. Los monasterios más prósperos como el de Durham y el de St. Albans llegaban incluso a quejarse por el gran número de visitantes de la nobleza y la realeza que se veían obligados a albergar. Ayer fue el aniversario de la muerte de mi padre, prosiguió Petranilla. Así que eso es lo que la ha puesto de mal humor, pensó Godwin. Había estado rememorando la gloriosa trayectoria de su padre. Hace casi 9 años que te ordenaron prior, dijo. No quiero que te estanques. Los arzobispos y el rey deberían estar considerando tu candidatura para algún obispado, la regencia de alguna abadía de renombre como la de Durham, o como embajador eclesiástico en misión papal. Godwin siempre había supuesto que Kingsbridge sería su trampolín para alcanzar metas más elevadas. Pero en ese momento se dio cuenta de que había permitido que su ambición decayera. Le daba la sensación de que había sido ayer cuando había ganado las elecciones como prior, y se sentía casi como si acabase de tomar posesión del cargo. Pero lo cierto era que su madre tenía razón. Habían pasado más de 8 años. ¿Por qué no piensan en ti para cargos de mayor relevancia? Fue su retórica pregunta. Porque ni siquiera saben que existes. Eres prior de un importante monasterio, pero no se lo has contado a nadie. Haz gala de tu magnificencia. Construye un palacio. Invita al arzobispo de Canterbury a ser tu primer huésped. Dedica la capilla al santo de su predilección. Informa al rey de que has construido una alcoba real con la esperanza de recibir su visita. No te precipites, cada cosa a su tiempo, la refrenó Godwin. Me encantaría construir un palacio, pero no tengo el dinero necesario. Pues consíguelo, espetó la mujer. El prior quiso preguntarle cómo, pero en ese momento las dos monjas más prominentes del convento hicieron acto de presencia en la habitación. Petranilla y Cecilia se saludaron con recelosa cortesía y acto seguido la madre de Godwin abandonó la sala. La hermana Cecilia y la hermana Natalie tomaron asiento. Cecilia tenía ya 51 años, el pelo encanecido y la visión mermada. Todavía iba revoloteando de aquí para allá como un pajarillo inquieto, metiendo el pico en todas las celdas para dar sus instrucciones a las monjas, novicias y sirvientas. Sin embargo, se había ablandado con los años y era capaz de dar largos rodeos con tal de evitar conflictos. Cecilia llevaba un pergamino. «El convento ha recibido un donativo», anunció mientras se ponía cómoda. «De una pía mujer de Thornbury». «¿Cuánto?», preguntó Godwin. «150 libras en monedas de oro». Godwin se quedó anonadado. Era una suma cuantiosa, suficiente para erigir un palacio modesto. «¿Lo ha recibido el convento o el priorato?» «El convento», respondió Cecilia con decisión. «Este pergamino es una copia de su testamento». «¿Por qué os ha dejado tal cantidad de dinero?» «Por lo visto cuidamos de ella cuando cayó enferma en su camino de regreso a casa desde Londres». Natalie intervino. Era unos años mayor que Cecilia, una mujer de rostro ovalado y trato afable. «La cuestión es, ¿dónde vamos a guardar el dinero?» Godwin miró a Philemon. Natalie les había dado pie para el tema que deseaban sacar a colación. «¿Qué hacéis con vuestro dinero en la actualidad?» preguntó a la monja. «Se encuentra en la celda de la madre priora, a la que solo se puede acceder pasando por el dormitorio». Como si se le hubiera ocurrido en ese preciso instante, Godwin dijo: «Quizás sería conveniente invertir parte del donativo en una nueva sala del tesoro». «Estoy de acuerdo, es algo necesario», admitió Cecilia. «Un sencillo edificio de piedra sin ventanas y una pesada puerta de roble». «No tardará mucho en construirse», dijo Godwin, «y no debería costar más de 5 o 10 libras». «Por razones de seguridad, creemos que debería formar parte de la catedral». «Ah». Esa era la razón por la que las monjas tenían que discutir el plan con Godwin. No tendrían que haberle consultado nada de haber querido construir una sala del tesoro en su zona del priorato. Pero la iglesia era patrimonio común de sacerdotes y monjas. Podría construirse contra el muro de la catedral, en la esquina formada por el crucero norte y el coro, aunque se accedería al interior desde la iglesia. Sí, eso era precisamente lo que había pensado. Hoy mismo hablaré con Elfrick, si así lo deseas, y le pediré que nos haga un presupuesto. Hazlo, por favor. Godwin se alegraba de haberle sacado a Cecilia una parte de ese dinero como llovido del cielo, pero no estaba satisfecho del todo. Después de la conversación con su madre, deseaba echar mano de una cantidad mayor. Le hubiera gustado hacerse con el botín completo, pero ¿cómo? Se oyó el tañido de la campana de la catedral y los cuatro se pusieron en pie y salieron de la sala. El reo se encontraba en el exterior, en el ala oeste de la iglesia. Estaba desnudo y fuertemente atado de pies y manos a una tabla rectangular de madera semejante a un quicial. Un centenar o más de habitantes de la ciudad esperaban ver la ejecución. Los hermanos y las monjas de jerarquía inferior no habían sido invitados. No se consideraba apropiado que presenciaran una carnicería. El verdugo era Will Tanner, un hombre de unos 50 años con la piel tostada por su oficio. Llevaba un pulcro mandil de lona. Se encontraba de pie junto a una pequeña mesa sobre la que había dispuesto sus cuchillos. Estaba afilando uno de ellos con una mola y el chirrido de la cuchilla al chocar con el granito hizo estremecer a Godwin. El prior pronunció varias oraciones que finalizó con un ruego improvisado en inglés para que la muerte del ladrón sirviera a Dios como ejemplo disuasorio contra la comisión del mismo pecado por parte de otros hombres. Acto seguido hizo una señal de asentimiento a Will Tanner. El verdugo se situó detrás del ladrón amarrado. Agarró una cuchilla de punta afilada y la ensartó en el centro de la nuca de Gilbert. A continuación descendió con ella en línea recta por la espalda hasta la base de la columna vertebral. Gilbert rugió de dolor y la sangre manó a borbotones por el corte. Will hizo un nuevo tajo en los hombros del reo y dibujó una letra T. Entonces cambió de cuchillo y escogió uno de hoja alargada y delgada. La clavó con cuidado justo en el punto de intersección entre ambos cortes y tiró de la piel por una esquina. Gilbert emitió un nuevo alarido. Después, asiendo la esquina de pellejo entre los dedos de la mano izquierda, Will empezó a desollarle la espalda a Gilbert con mucha parsimonia. El condenado soltó un berrido animal. La hermana Natalie contuvo una arcada, se volvió de espaldas y corrió de regreso al priorato. Cecilia cerró los ojos y empezó a rezar. Godwin sintió náuseas. Alguno de los presentes entre la multitud cayó desplomado, víctima de un vaído. El único inconmovible parecía ser Philemon. Will trabajaba con premura. Su afilado cuchillo se hundía en la grasa subcutánea hasta dejar a la vista los músculos estriados de debajo. La sangre manaba en abundancia y el verdugo se detenía cada pocos segundos para enjugarse las manos en el mandil. Gilbert gritaba con creciente agonía a cada tajo que le daban. La piel de la espalda no tardó en quedarle colgando en dos anchas tiras. El verdugo se arrodilló en el suelo. Las rodillas se le empaparon con un dedo de sangre y empezó a trabajar en las piernas del reo. Los gritos se silenciaron en seco. Al parecer Gilbert había muerto. Godwin se sintió aliviado. Su intención inicial había sido que el hombre sufriera una terrible agonía por haber intentado robar en una iglesia, y quería que los demás presenciaran el tormento del ladrón. Pero pese a ello, le había resultado muy difícil soportar todos esos quejidos. Will prosiguió su labor con actitud flemática, indiferente al hecho de que su víctima siguiera consciente o no, hasta que toda la piel de la espalda, los brazos y las piernas quedó desprendida. A continuación dio la vuelta para colocarse frente al reo. Hizo un corte alrededor de los tobillos y muñecas y los desolló para que la piel quedara colgando de los hombros y caderas de la víctima. Ascendió hasta la pelvis y Godwin se dio cuenta de que iba a intentar arrancar el pellejo de una sola pieza. Pronto no quedó más piel pegada al músculo que la de la cabeza. Gilbert todavía respiraba. Will realizó una serie de precisas incisiones en torno al cráneo. Después dejó los cuchillos y se limpió las manos una vez más. Por último, agarró la piel de Gilbert por los hombros y tiró con fuerza de ella hacia arriba. Rostro y cuero cabelludo se desgarraron de la cabeza, aunque siguieron adheridos al resto del cuerpo. El verdugo levantó el ensangrentado pellejo de Gilbert en el aire, como un trofeo de caza, y la multitud lo jaleó. Caris no se sentía cómoda compartiendo la nueva sala del tesoro con los monjes. Acosó a Beth con tantas preguntas sobre el buen recaudo de su dinero que al final esta la llevó a inspeccionar el lugar. Godwin y Philemon se presentaron en la catedral en ese preciso momento, como si hubiera sido por casualidad. Vieron a las monjas y las siguieron. Pasaron por debajo de un nuevo arco en la pared sur del coro hasta adentrarse en un pequeño vestíbulo y se detuvieron delante de una formidable puerta tachonada. La hermana Beth sacó una enorme llave de hierro. Era una mujer humilde, apocada y modesta, como la mayoría de las monjas. «Esto es nuestro», le dijo a Caris. «Podemos entrar en la sala del tesoro siempre que lo deseemos». «Más vale que así sea, ya que nosotras pagamos su construcción», espetó Caris con descaro. Entraron a una cámara rectangular de dimensiones reducidas. Contenía un escritorio con una pila de pergaminos encima, un par de taburetes y un imponente cofre ferreteado. «El cofre es demasiado voluminoso para sacarlo por la puerta», señaló Beth. «¿Entonces cómo lo metieron aquí dentro?», preguntó Caris. «Desmontado. El carpintero lo montó una vez colocado en la estancia», respondió Godwin. Caris lanzó al prior una mirada fría. Aquel hombre había intentado asesinarla. Desde el juicio por brujería, lo miraba con odio y evitaba hablar con él en la medida de lo posible. En ese momento dijo con tono cansino: «Las monjas necesitan una llave del cofre». «No será necesario», respondió él a toda prisa. «Contiene los ornamentos engastados de la catedral bajo la vigilancia del sacristán, que siempre es un monje». «Enséñamelo», ordenó Caris. Se apercibió de que a Godwin le había ofendido su tono y de que estaba a punto de negarse a obedecer. Pero el prior quería parecer solícito y sin malicia, así que accedió. Sacó una llave del saquillo que llevaba prendido del cinto y abrió el baúl. Además de los ornamentos de la catedral, en su interior había decenas de rollos manuscritos, los cartularios del priorato. «Por lo visto no solo contiene los ornamentos», afirmó Caris confirmando sus sospechas. «También están los archivos, incluidos los cartularios de las monjas», persistió Caris. «Sí, en cuyo caso debemos tener una llave. Mi idea es que copiemos todos nuestros cartularios y que guardemos las copias en la biblioteca. Siempre que necesitemos leer un cartulario, consultaremos la copia de la biblioteca para que los valiosos originales permanezcan bajo llave». Beth detestaba los conflictos e intervino con nerviosismo. «Parece una idea bastante razonable, hermana Caris. Siempre y cuando las monjas tengan libre acceso a sus documentos de una forma u otra», espetó Caris de mala gana. Los cartularios eran un asunto baladí. Dirigiéndose a Beth más que a Godwin, dijo: «Lo que es más importante, ¿dónde guardaremos el dinero?». «En pequeñas cámaras subterráneas», respondió Beth. «Hay 4, 2 para los monjes y 2 para las monjas. Si observas con detenimiento, podrás ver las piedras sueltas». Caris estudió el suelo y, pasado un instante, comentó: «No me habría percatado de ello si no me lo hubieras dicho, pero ahora las veo. ¿Pueden estar cerradas con llave?». «Supongo que sería posible», respondió Godwin, «pero entonces su ubicación sería evidente y entraría en contradicción con la idea de ocultarlas bajo las losas». «Pero de esta forma, monjas y monjes tendrán acceso al dinero del otro. Filemón se decidió a intervenir. Miró de forma acusatoria a Caris y dijo: «¿Qué estás haciendo aquí? No eres más que una hospedera. No tienes nada que ver con la sala del tesoro». La actitud de Caris con Filemón era de desprecio manifiesto. Tenía la sensación de que aquel ser no era del todo humano. Parecía no saber distinguir entre el bien y el mal y carecía de cualquier principio o escrúpulo. Aunque despreciaba a Godwin como hombre vil y consciente de sus fechorías, le daba la impresión de que Filemón era más similar a una fiera, un perro rabioso o un jabalí salvaje. «Acostumbro a fijarme en los detalles», respondió Caris. «Eres muy desconfiada», le reprochó Filemón. Caris soltó una risilla desganada. «Viniendo de ti, Filemón, ese comentario resulta irónico». El religioso fingió sentirse dolido. «No entiendo a qué puedes estar refiriéndote». Beth habló de nuevo, en un intento de apaciguar los ánimos. «He invitado a Caris a inspeccionar el lugar, solo porque a ella se le ocurren preguntas en las que yo ni siquiera pienso. Por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguras de que los monjes no se llevan nuestro dinero?». «Te lo demostraré», afirmó Beth. Colgado de un gancho de la pared había un trozo alargado de sólida madera de roble. Al usarlo como palanca, Beth levantó una piedra. Justo debajo había un espacio con un cofre que tenía refuerzos de hierro. «Hemos encargado la fabricación de cofres cerrados con el tamaño preciso para que encajen en estas cámaras secretas», aclaró. Metió la mano dentro y levantó el escriño. Caris lo examinó. Parecía de hechura resistente. La tapa tenía goznes y el cierre estaba asegurado con un candado cilíndrico de acero. «¿De dónde ha salido este candado?», preguntó Caris. «Lo ha fabricado Christopher Blacksmith». Eso era buena señal. Christopher era un ciudadano prominente de Kingsbridge que no se habría arriesgado a mancillar su reputación vendiendo duplicados de las llaves a los ladrones. Caris no pudo encontrar pegas al conjunto de disposiciones para la seguridad. Tal vez se había preocupado sin necesidad. Se disponía a dar media vuelta para marcharse cuando apareció Elfrick, acompañado de un aprendiz cargado con un costal al hombro. «¿Podemos colgar ya la señal de advertencia?», preguntó el mayordomo. «Sí, por favor, adelante». El ayudante de Elfrick extrajo del costal algo similar a un gran pedazo de cuero. «¿Qué es eso?», preguntó Beth. «Esperad», dijo Filemón. «Esperad y veréis». El aprendiz apoyó el objeto sobre la puerta. «He estado esperando a que se secara», informó Filemón. «Es la piel de Gilbert de Hereford». Beth lanzó un grito horrorizada. «¡Eso es asqueroso!», protestó Caris. La piel empezaba a amarillear y el pelo estaba cayéndose del cuero cabelludo, pero todavía podían adivinarse los elementos característicos de la cara. Las orejas, las dos cuencas donde antes habían estado alojados los ojos y un orificio para la boca que parecía sonreír de oreja a oreja. «Esto debería disuadir a los ladrones», aclaró Filemón con satisfacción. Elfrick sacó un martillo y empezó a clavar el pellejo en la puerta de la sala del tesoro. Las dos monjas se marcharon. Godwin y Filemón esperaron a que Elfrick finalizara su repulsiva tarea y luego volvieron a entrar a la sala. «Creo que estamos salvados», opinó Godwin. Filemón asintió. «Caris es una mujer con muchos recelos, pero todas sus preguntas han recibido una respuesta satisfactoria». «En tal caso...» Filemón cerró la puerta y echó el seguro. Luego levantó la losa de piedra que quedaba sobre una de las dos cámaras subterráneas de las monjas y sacó el cofre. La hermana Beth guarda una pequeña cantidad de dinero en efectivo para los gastos diarios en algún lugar de los aposentos de las monjas, explicó a Godwin. «A este lugar solo viene para depositar o retirar sumas más cuantiosas. Siempre destapa el otro agujero que contiene sobre todo peniques de plata. Casi nunca abre este cofre que es donde se encuentra el donativo». Le dio la vuelta a la caja y observó la bisagra que tenía detrás. Estaba sujeta a la madera con 4 clavos. Se sacó del bolsillo un delgado formón de acero y un par de alicates para sujetar el gozne. Godwin se preguntó de dónde habría sacado las herramientas. Pero no formuló la pregunta en voz alta. En algunas ocasiones era más conveniente no estar al tanto de todos los detalles. Filemón introdujo el delgado punzón por debajo del borde de la bisagra de acero y tiró hacia arriba. La pieza se levantó ligeramente de la madera y Filemón introdujo un poco más la punta de su afilado instrumento. Trabajó con delicadeza y paciencia para asegurarse de que el estropicio no fuera apreciable a primera vista. De forma gradual, la plaquita plana de la bisagra fue desprendiéndose y los clavos salieron con ella. Cuando tuvo sitio suficiente para sujetar las cabezas de los pernos con los alicates, los desclavó. Entonces pudo retirar la bisagra y levantar la tapa. «He aquí el donativo de la piadosa mujer de Thorbury», anunció. Godwin se quedó mirando el interior del cofre. El dinero estaba en ducados venecianos. En esas monedas de oro se veía la imagen del Dogo de Venecia arrodillado ante San Marcos en una cara y en la otra a la Virgen María, rodeada de estrellas para simbolizar que estaba en el cielo. Por su diseño, los ducados eran intercambiables con los florines de Florencia. Ambos tenían las mismas dimensiones, peso y pureza del metal. Valían 3 chelines o 36 peniques de plata ingleses. En esa época, Inglaterra tenía sus propias monedas de oro, una innovación del rey Eduardo. Nobles, medios nobles y cuartos de noble. Pero llevaban en circulación menos de 2 años y todavía no habían desplazado a las doradas monedas extranjeras. Godwin sacó 50 ducados del cofre, por un valor de 7 libras con 10 chelines, y Filemón cerró la tapa. Envolvieron los clavos con unas tiras de cuero para que encajaran bien y recolocaron la bisagra. Filemón volvió a situar el cofre en la cámara subterránea y colocó la losa sobre el agujero. «Está claro que, más tarde o más temprano, acabarán dándose cuenta de la pérdida», dijo. «Podrían pasar años antes de que sucediera», comentó Godwin. «Ya salvaremos ese escollo cuando lo encontremos». Entonces salieron de la sala y Godwin cerró la puerta con llave. «Busca a Elfrick y reúnete conmigo en el cementerio», ordenó Godwin. Filemón partió. Godwin se dirigió al extremo occidental del camposanto, más allá de la casa del prior. Era un ventoso día de mayo, y el aire fresco hacía restallar su hábito a la altura de las piernas. Una cabra suelta estaba pastando entre las tumbas y Godwin se quedó contemplándola, meditabundo. Sabía que se arriesgaba a tener un terrible enfrentamiento con las monjas, pero no creía que descubrieran lo que faltaba hasta después de un año o incluso más tiempo, aunque no podía saberlo con certeza. Cuando lo descubrieran, iba a armarse un escándalo tremendo. Sin embargo, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias? Él no era como Gilbert de Hereford, quien había robado dinero para su lucro personal. Había tomado prestado el donativo de una mujer pía para invertirlo en propósitos igual de píos. Dejó a un lado sus preocupaciones. Su madre tenía razón. Debía actuar en consonancia con su papel de prior de Kingsbridge si quería medrar. Cuando Filemón regresó con Elfrick, Godwin dijo: «Quiero levantar el palacio del prior en este lugar, mucho más al este del edificio actual». Elfrick asintió en silencio. «Excelente ubicación, si me permites el comentario, reverendísimo padre. Próxima a la sala capitular y en el ala este de la catedral, pero separada del mercado por el cementerio. Así podrás gozar de más paz y tranquilidad». «Quiero una espaciosa sala de banquetes en la planta baja», prosiguió Godwin, «de unos 30 metros de largo. Debe rezumar prestigio, poder, para albergar a comensales de la nobleza e incluso algún día de la realeza». «Muy bien. Y una capilla en el ala este de la misma planta». «Pero si estará a unos pocos pasos de la catedral», Los invitados de la nobleza no siempre quieren exponerse al contacto con la plebe. Deben contar con la alternativa de orar en privado si así lo desean. ¿Y arriba? La cámara privada del prior, por supuesto, con espacio suficiente para un altar y una mesa de escritorio, y otros 3 aposentos espaciosos para los invitados. Espléndido. ¿Cuánto costará? Más de 100 libras, quizá 200. Haré el esbozo de un proyecto para darte un presupuesto más aproximado. No dejes que supere las 150 libras. Es todo cuanto puedo permitirme. Si Elfrick llegó a cuestionarse de dónde habría sacado Godwin de pronto 150 libras, no se lo preguntó. «Será mejor que empiece a hacer acopio de piedras para la construcción lo antes posible», dijo. «¿Podrías darme parte del dinero por adelantado para empezar? ¿Te parece bien 5 libras? 10 estaría mejor». «Te daré 7 libras con 10 chelines en ducados», concluyó Godwin, y le entregó las 50 monedas de oro que había robado de los ahorros de las religiosas. 3 días más tarde, cuando monjes y monjas abarrotaban la catedral tras el oficio vespertino de nona, la hermana Elizabeth habló con el prior. Se suponía que monjes y monjas no debían hablar entre sí de asuntos cotidianos, así que la hermana tuvo que inventar un pretexto. Dio la casualidad de que había un perro en la nave y había estado ladrando durante el oficio. Los chuchos se colaban continuamente en la iglesia y daban la lata, aunque por lo general los feligreses no les hacían mucho caso. Sin embargo, en esa ocasión, Elizabeth abandonó la procesión para espantar al can. Se vio obligada a cruzar la fila de los monjes y se las ingenió para ir a parar justo enfrente de Godwin. Le dedicó una sonrisa como disculpándose y dijo: «Ruego me perdones, padre prior». Entonces bajó el tono de voz y añadió: «Reúnete conmigo en la biblioteca como si se tratara de un encuentro casual». Se alejó para echar al perro por la puerta oeste. Intrigado, Godwin se dirigió hasta la biblioteca y se sentó a leer la regla de San Benito. Poco tiempo después apareció Elizabeth y escogió el Evangelio de San Mateo. Las monjas habían construido su propia biblioteca después de que Godwin fuera ordenado prior, con objeto de mejorar la segregación entre mujeres y hombres. Pero, al retirar todos sus libros de la biblioteca de los monjes, el lugar había quedado desierto y Godwin se había retractado. El edificio destinado a la biblioteca de las monjas se utilizaba en ese momento como aula escolar en la estación más fría. Elizabeth se sentó de espaldas a Godwin. De esa forma, nadie que entrara podría sospechar que estaban tramando algo, aunque estaba lo bastante pegada a él como para escucharlo con claridad. «Hay algo que he creído que debía decirte», anunció la religiosa. «A la hermana Caris no le gusta que el dinero de las monjas se guarde en la nueva sala del tesoro». «Eso ya lo sabía», replicó Godwin. «Ha convencido a la hermana Beth para contar el dinero y asegurarse así de que todavía sigue allí. He creído que podría interesarte saberlo por si hubieras tomado algo prestado». A Godwin le dio un vuelco el corazón. En una inspección descubrirían que faltaban 50 ducados en los fondos. Además, necesitaría el resto para construir su palacio. No había imaginado que esa coyuntura pudiera darse tan pronto. Maldijo a Caris. ¿Cómo había descubierto algo que él había hecho con tanta discreción? «¿Cuándo?», preguntó con la voz entrecortada. «Hoy. No sé a qué hora. Será en cualquier momento. Pero Caris ha insistido mucho en que nadie te avisara. Tendría que volver a poner los ducados en su sitio y deprisa». «Muchas gracias», dijo. «Agradezco que me lo hayas contado». «Lo he hecho porque tú favoreciste a mi familia en Longham», respondió ella. Se levantó y se fue. Godwin se apresuró en salir. Qué suerte que Elizabeth se sintiera en deuda con él. El instinto de Filemón para la intriga era inestimable. Justo cuando se formulaba ese pensamiento para sí, vio a Filemón en el claustro. «Recoge esas herramientas y reúnete conmigo en la sala del tesoro», susurró. A continuación salió del priorato. Se apresuró en atravesar el césped y salir a la calle principal. La esposa de Elfric, Alice, había heredado la casa de Edmund Wooler, una de las viviendas más espaciosas de la ciudad, además de todo el dinero que había ganado Caris tiñendo paño. En esa época, Elfric vivía rodeado de grandes lujos. Godwin tocó a la puerta y entró en la cámara principal. Alice estaba sentada a la mesa delante de las sobras de la cena. Con ella se encontraba su hija Griselda y el hijo de esta, el pequeño Merthyn. A esas alturas nadie creía ya que Merthyn Fitzgerald fuera el padre de la criatura. Tenía un parecido asombroso con el amante fugado de Griselda, Darstan. Griselda se había desposado con uno de los empleados de su padre, Harold Mason. La gente de bien llamaba al pequeño de 8 años Merthyn Haroldson, y los demás lo llamaban Merthyn el Bastardo. Alice se levantó de un salto al ver a Godwin. «Primo prior, qué honor tenerte en mi casa. ¿Te apetece una copa de vino?» Godwin pasó por alto su cortés hospitalidad. «¿Dónde está Elfric?» «Está arriba, echando una cabezadita antes de regresar al trabajo. Ve a sentarte a la cámara privada, yo iré a buscarle». «Ahora mismo, si no te importa». Godwin entró a la estancia contigua. Había 2 sillas de aspecto muy cómodo, pero él no dejó de deambular de aquí para allá. Elfric entró frotándose los ojos. «Disculpa», dijo, «es que estaba...» «Esos 50 ducados que te di hace 3 días», empezó a decir Godwin, «necesito que me los devuelvas». Elfric quedó anonadado. «Pero si el dinero era para las piedras». «Ya sé para lo que era. Lo necesito ahora mismo». «Ya he gastado una parte para pagar a los carreteros que han traído las piedras de la cantera». «¿Cuánto?» «Aproximadamente la mitad». «Bueno, puedes reunir esa suma con tus ahorros, ¿verdad?» «¿Ya no quieres construir un palacio?» «Por supuesto que quiero, pero debo recuperar ese dinero. No me preguntes por qué, limítate a dármelo». «¿Qué hago con las piedras que he comprado?» «Guárdalas. Recuperarás el dinero. Lo necesito solo durante un par de días. ¡Deprisa!» «Está bien. Espera aquí, si quieres». «No pensaba ir a ninguna parte». Elfric salió. Godwin se preguntó dónde escondería el dinero. En el hogar, bajo el pedernal. Ese era el lugar habitual. Dada su condición de maestro constructor, Elfric podría haber tenido un escondrijo más ingenioso. Fuera como fuese, no tardó más que unos minutos en regresar. Contó 50 monedas de oro en la mano de Godwin. «Yo te lo di en ducados, y algunas de estas monedas son florines». El florín era del mismo tamaño, pero las imágenes acuñadas eran distintas. Juan Bautista en una cara y en la otra una flor. «No tengo las mismas monedas. Ya te he dicho que he gastado parte del adelanto. Pero valen todas lo mismo, ¿no es así?» Así era. ¿Se percatarían las monjas de la diferencia? Godwin se metió el dinero en el portamonedas del cinto y salió sin mediar palabra. Regresó a todo correr a la catedral y se reunió con Filemón en la sala del tesoro. «Las monjas van a realizar una inspección», explicó casi sin aliento. «He recuperado el dinero que le había dado a Elfric. Abre ese cofre deprisa». Filemón abrió la cámara del suelo, sacó el cofre, retiró los clavos y levantó la tapa. Godwin removió las monedas. Eran todas ducados. No había nada que pudieran hacer. Hundió la mano hasta el fondo y allí enterró sus florines. «Ciérralo y vuelve a ponerlo en su sitio», ordenó. Filemón obedeció. El prior sintió un momento de alivio. Su delito había quedado parcialmente oculto. Al menos ahora no resultaría tan evidente. «Quiero estar aquí cuando lo cuente», anunció Filemón. «Me preocupa que se dé cuenta de que ahora hay florines mezclados con sus ducados». «¿Sabes cuándo tienen pensado venir?» «No». «Pondré a un novicio a barrer el coro. Cuando Beth aparezca, puede venir a buscarnos. Filemón tenía un pequeño círculo de monjes novicios que le admiraban y hacían todo cuanto les ordenaba. No obstante, la ayuda del joven monje no fue necesaria. Cuando estaban a punto de salir de la sala del tesoro, llegaron la hermana Beth y la hermana Caris. Godwin fingió estar discutiendo en ese preciso instante un asunto sobre la contabilidad. «Tendremos que consultar ese dato en un pergamino de contabilidad anterior a este, hermano», le dijo a Filemón. «Oh, buenas tardes, hermanas». Caris abrió las dos cámaras secretas de las monjas y sacó sendos cofres. «¿Puedo ayudaros en algo?», preguntó Godwin. Caris no le prestó atención. «Solo estamos comprobando algo. Gracias, padre prior. No tardaremos mucho», aclaró Beth. «Adelante, adelante», las invitó con amabilidad, aunque tenía el corazón desbocado. «No es necesario justificar nuestra presencia en este lugar, hermana Beth. Es nuestro tesoro y nuestro dinero», replicó Caris irritada. Godwin desenrolló un pergamino de la contabilidad al azar y fingió que lo estaba leyendo con Filemón. Beth y Caris contaron la plata del primer cofre. Cuartos de penique, medios peniques, peniques y unos cuantos luxemburgos, toscos peniques de aleación de plata adulterada y utilizados como calderilla. También había algunas monedas sueltas de oro, florines, ducados y otras monedas por el estilo. El genovino de Génova y el reale de Nápoles, además de un par de mutones franceses de mayor valor y nobles ingleses recién acuñados. Beth comprobó los totales con las cifras anotadas en una pequeña libreta. Cuando terminaron, dijo: «Está todo correcto». Volvieron a meter todas las monedas en el cofre, lo cerraron y lo colocaron de nuevo en la cámara subterránea. Empezaron a contar las monedas de oro del otro cofre y las fueron apilando en montones de 10. Cuando llegaron al fondo del cofre, Beth frunció el ceño y emitió un gruñido de perplejidad. «¿Qué ocurre?», preguntó Caris. El pavor inducido por la culpabilidad invadió a Godwin. «En este cofre solo está el donativo de la piadosa mujer de Thornbury. Yo lo había guardado aparte», respondió Beth. «¿Y?». «Su marido tenía negocios con Venecia. Estaba segura de que la totalidad de la suma eran ducados, pero aquí también hay algunos florines». Godwin y Filemón quedaron petrificados, escuchando. «¡Qué raro!», comentó Caris. «Quizá me haya equivocado. Es un tanto sospechoso». «En realidad no», rectificó Beth. «Los ladrones no se dedicarían a meter dinero en el tesoro, ¿verdad?». «Tienes razón, no harían precisamente eso», admitió Caris a regañadientes. Finalizaron el recuento. Tenían 100 montones de 10 monedas cada uno, que ascendían a la suma de 150 libras. «Es la cantidad exacta que tengo anotada en mi libro», anunció Beth. «Así que está todo, hasta el último penique», afirmó Caris. «Ya te lo había dicho»,